duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick. Patrick en Zona del Metal. Y un poco de rol me llevaron al descontrol. No sé muy bien cómo coño pasó que me encontré en la misma situación. Aquella rubia era la reina del lugar, inaccesible, nadie la pude probar. Y aquel dueño pistolero tira a matar, y aunque yo bien lo sabía, no pude parar. Ojos brillantes en la oscuridad, y se reía con mi forma de hablar. Eso es lo último que pude recordar antes del cabo trasero de este bar. Y me vi pasar buscando problemas. Compañero, esta chica no es para mí. Di un salto por la puerta. Debí salir, compañero, este sitio no es para mí. Y no es para ti. Y no es para mí. Y no es para ti. Hey maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes buenas tardes. Les habla su amigo y servidor Patrick desde la caverna infernal. Aquí un sábado más para compartir con ustedes 3 horas de buen rock y metal under mundial. Bueno, pues ahí hemos empezado ahí recordando pues un tema de esos grandísimos Desheredados. Una banda madrileña que pasaron por acá por nuestra queridísima caverna infernal para presentarnos ese EP grande, ese gran trabajo que hicieron o que tienen los chicos, que lleva por nombre Largo Camino. Así que ahí estábamos rescatando un tema de los verdaderos Desheredados. Pues ellos son Pau Estelles a la voz y guitarra acústica, Félix Magar a los teclados, Álvaro Melgar a las guitarra eléctrica y española, Carlos Rico también ahí al bajo y Pepe Abascal a la batería. Los chicos, pues, tan como pueden... ya está todo esto inventado, pues pueden escuchar también su música en las diferentes plataformas digitales. Así que ahí estábamos arrancando con los verdaderos Desheredados desde Madrid, España. Bueno, pues un temita que nos traía la reina del lugar, una banda que, por cierto, mezcla muchos estilos de música en este gran EP que tenemos en mano. Hay por ahí también un estilo rumba rock, que vaya cómo mezclan estos chicos esos buenos, cómo matizan esos temas estos chicos también. Bueno, pues lo dicho, un abrazo para toda esa linda gente, a todos los que nos están ya siguiendo por las redes sociales, sobre todo pues ahí a los amantes de el Mr. Underground, pues por ahí, el gran Master Juan Adalí, un abrazo enorme para mi querido Master, pues ahí un abrazo enorme para el Retoñito, y espero que él esté por acá algún día, pues, presidiendo este gran programa. Así que un abrazo enorme para el Master Underground, allá, al amigo Juan Adalí. Igualmente para toda esa linda gente que está por ahí haciéndonos el aguante, como siempre, ahí a toda esa linda gente en México. Metal Corrosivo, por cierto, estamos ahí sonando los días jueves a partir de las 5 de la tarde, hora mexicana, 12 de la noche, hora española. No te olvides, jueves. Los días martes estamos sonando en la Heavy Metal Mansion desde Puerto Rico, 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, 11 de la noche, hora madrileña. Así que no te lo puedes perder. También estamos sonando en Asalta Mata Radio Rock, allá también los días domingos, madrugada de sábado a domingo, desde las 4 de la mañana hasta las 7, 7 y media por ahí. Estamos sonando también en Asalta Mata Radio, así que no te lo puedes perder. Esto, hora española. Y también hemos empezado ya las emisiones en Emerita Rock. La asociación Emerita Rock, que también está sonando Zona del Metal los días martes. Así que no te lo puedes perder. Ya daremos más información a ver la queridísima Loki, la guerrera Loki, a ver qué horario nos ha puesto, porque arranca también la nueva temporada de Emerita Rock. Así que estamos nosotros también ahí en su parrilla. Y cómo no, los podcasts aquí te los puedes descargar a los programas en nuestra queridísima agorasolradio.org. Ahí entras a nuestra web de la radio y te puedes escuchar toditico los programas, 177 programas que tenemos ya, que es, parece poco, pero que llevan ya para 6 años que estamos ahí al aire. Este 12 de octubre estaremos con la fiesta, con 4 bandazas también, que por cierto tenemos sorpresas. Habrá desfile motorizado por ahí por la manzana, por ahí de la sala, así que no te puedes perder. Estaremos por ahí también haciendo de las nuestras y en compañía de Los Ángeles del Infierno, así que de las motos, así que estaremos por ahí haciendo unos videos live por ahí, así que estar atentos. Y por cierto, la gente que está por Madrid, asómese a ese festival, a ese gran concierto de aniversario que tenemos, 6 añitos ya estamos ahí al aire, aguantando el chaparrón, y que esperemos que vengan muchos años más para seguir aquí dando cabida a todas esas bandas emergentes que se lo merecen por todo ese tesón que meten ahí, ese trabajo que hacen, y que la verdad que merecen ser escuchados a nivel mundial. Bueno, lo dicho, pues, esta tarde tendremos también Metal Solidario a tope. Esta tarde tendremos como invitados especiales por acá a la buena gente que hace que está haciendo un concierto solidario que lo han denominado Rock para el Corazón. Así que esta tarde tendremos a Conan y al señor David Flores también, que estarán por acá con toda la comitiva e inclusive representantes de las bandas que tocarán, que por cierto son unas buenas bandas, unas grandes bandas. Estarán sonando Términos, estará sonando Castilla, que también les tendremos en nuestra querida fiesta, Media Luna también, Último Deseo, que también estarán acompañándonos en nuestro aniversario, Conan Friends también, esta banda que vuelve a reunirse para estos actos benéficos, que la verdad se agradece. El rock siempre solidario, como siempre. Y estarán también sonando los queridísimos Natal Pry, la banda mítica de los años 80, que está por ahí también. Natal Pry, Jorge Castro y todos sus chicos estarán ahí haciendo un sentido homenaje también, un homenaje póstumo al que fue su cantante Juan, que estará pues también ahí sonando. Se estará viendo un vídeo también ahí de un gran tema, así que todos invitados, será una gran fiesta. Esto será a beneficio de la Asociación Española de Enfermos, así que de Enfermos del Corazón, así que por favor, darse cita, empezará a las 12 del día, harán un parón a las 2 de la tarde, luego arrancarán a las 5 de la tarde para dar terminado a las 8, 9 de la noche, que la verdad que por 5 euritos que vale la entrada, pues hombre, te quedas satisfecho y vienes a ver la música en directo, estos talentos grandes que son estas bandas que tocarán. Lo dicho, 22 de septiembre, desde las 12 horas a 20 horas en el Centro Cultural El Madroño. Esto queda en la calle Villar Don Diego, en Vicálvaro. Así que, pues, si quieres, te puedes acercar también en metro Vicálvaro o en las líneas de autobuses E3, 106 y 4 y 100. Esas líneas de autobuses. Así que, ¿qué más? Pero para toda esta tarde, a partir de las 7 y media, estará por acá toda esa linda gente para darnos ahí a saber todos esos detalles que se están suscitando para el día 22 de septiembre. Sábado 22 de septiembre. Así que, lo dicho, nos vamos para allá con más Zona del Metal. Esta vez vamos a escuchar también, pues, unos grandes temas que vamos a escuchar también a los queridísimos Dora Estela, una banda también, pues, desde Azogues, desde Cañar, desde Ecuador, que también, pues, nos ha caído por acá como agua de mayo, pues, un gran disco, pues, que tenemos aquí, como es Estrella Fugaz, un disco que ya lleva algunos años, pero que se ha quedado en la memoria de mucha gente, y al menos en la mía, y sobre todo, pues, que me encantan los temas del rock que se hace en mi querida patria. Vamos a escuchar un tema de los queridísimos Dora Estela. Abrazo enorme para todos ellos, y sobre todo, pues, que si nos están escuchando, mandarnos material nuevo para poderlo seguir pinchando por acá. Así que ahí vamos, se lo dejo, pues, un temita que lleva por nombre Estrella Fugaz, el nombre de ese gran disco de los chicos de Dora Estela, lo dicho, pues. Y luego estaremos escuchando también a más bandas. Por acá tendremos ya en la agenda a Lustiza, también desde Barcelona, con Un Grito en el Cielo. Y pues más adelante volvemos con más Zona del Metal, así que no te despegues del dial, quédate ahí, comparte con tus colegas y amigos que esto está por empezar. Zona del Metal. Estás muerto. Metal. zona del metal. Zona del metal. Like a Zona del metal. El sábado 12 de octubre en la Sala La Mala de Aluche celebraremos el sexto aniversario del programa Zona del Metal de la Caverna Infernal en Madrid, España. En el cartel estarán The Zona Rock Band, Último Deseo, Castilla y desde Salamanca, Min Holocaust. Habrá merchan solidario, sorpresas, regalos y mucho más. No lo olvides, te esperamos el 12 de octubre en la Sala La Mala. Y sobre todo, larga vida al rock y al metal under mundial. Hola, ¿qué tal? Soy Eósforo de Guatemala. Saludos para Zona del Metal desde Madrid, España. Zona del Metal. Bueno, pues sí, ahí estábamos escuchando unos buenos temas que nos dejaban. Estamos aquí pues mirando pues toda la información. Ahí estábamos escuchando, decíamos a los queridísimos Dora Estela desde Azogues, desde Cañar, desde Ecuador. También ahí con su Estrella Fugaz, un tema pues que viene también en ese discazo que lleva el mismo nombre. Lo mismo estuvimos yéndonos hasta Vitoria, hasta el País Vasco también, para escuchar a los grandísimos Perseverant con ese gran tema Marshall, y que pues ahí nos estaba también dejando un regalo muy bueno también estos chicos de Perseverant. Abrazo enormes para todos ellos. Igualmente a los 51 grados, una banda de Madrid con ese gran tema que lleva por nombre Desconexión, que viene por cierto impregnado en el LP Destino, así se llama el disco. Pues muy llamativo también el 51 grados, hoy un disco pues muy bueno también, que lleva matizado también todos sus temas, todas sus letras, pues a diferentes estilos musicales. Así que es exquisito este disco. Estuvieron por aquí, nos estuvieron presentando también aquí en nuestro programa. Grandes estos grandes amigos, los chicos de 51 grados. Pues luego estuvimos escuchando pues también a Desheredados, también a los a Luz Tiza desde Barcelona también. Ahí estaba también el buen rock and roll barcelonés. Bueno, pues, y la verdad que seguimos acá en la Caverna Infernal a partir de 19 horas 30. Estaremos recibiendo la visita de la buena gente de Rock para el Corazón. Estaremos ahí pinchando los temas de esas 6 bandas que se van a presentar para ayudar a todos los enfermos del corazón, a toda esa asociación de enfermos del corazón española. Así que, chicos, dase cita, 5 euritos allá en el Centro Cultural Madroño en Vicálvaro. 5 euritos nada más, doble jornada para ir en familia y disfrutar. Disfrutar y de paso pues poner tu granito de arena para todos los enfermos que tienen dolencias coronarias. Así que invitados totales. Bueno, nosotros pues también decirles que nuestra fiesta también estará pues el día 12 de octubre. También estaremos por ahí dando mucha tralla también. Gracias ahí a los chicos de My Holocaust desde Salamanca que repiten aniversario. Ellos ya estuvieron por el segundo aniversario junto a Matadero y a Bloodyman, que estuvieron tocando. Y este año también se apuntan al sexto aniversario. Vienen a visitar la capital madrileña y a dejar ese tremendo death metal, que por cierto vamos a escuchar algo de ellos también. Pues se lo merecen porque son una banda pues muy curradora y que están pues ahí al pie del cañón siempre, y sobre todo pues ahí ahí pues apoyándonos también, no solo a mi programa, sino a todos los programas que ellos pueden tender la mano. Asimismo estarán los chicos de Castilla ahí presentando ese gran disco, El Juglar, que por cierto el sábado pasado estuvieron de aniversario, cumplían 7 años, y también los chicos estaban pues de mantel largo. Así que por cierto, se vienen más presentaciones de Castilla, porque estarán el día 22 tocando para el benéfico Festival del Corazón, y también estarán el día 12 de octubre también por acá en nuestra querida fiesta, y más fechas que seguramente estos chicos no les cabe ya en la agenda, porque están tocando bárbaro con ese folk metal que también es muy entrañable, porque te transporta a toda esa España del siglo XV, del siglo XVI. Así que por cierto, también estaremos en esa noche, estaremos por ahí rifando bastantes merchan. Habrá merchan solidario también, por cierto, gracias a las bandas que han aportado, que han participado, y que pues todo ese merchan pues irá destinado a una asociación benéfica que daremos a conocer nosotros por nuestras redes sociales, con foto incluida de su material. Así que no se pongan ahí un poquito nerviosillos, que eso no va al bolsillo de Patricio Japón ni de Zona de Metales, o va al bolsillo de la gente para la que de verasmente se trabaja y que está también necesitando un granito de arena. Muchas gracias a todas las bandas, y pues la verdad que es un aporte grande, porque siempre el rock está ahí a favor de muchos, no solo de conciertos benéficos para personas que llevan dolencias en su cuerpo, sino también conciertos benéficos para animales, también están ahí. Se hace de todo, y sobre todo pues se ayuda con las bandas, se ayuda a promocionar, y también estas bandas pues también son dignas de agradecer y de aplaudir, porque hacen un trabajo espléndido y sin recibir nada a cambio. Sí, lo normal es que el público se dé cita y que siempre apoye ya a cualquier evento benéfico, porque eso siempre es de agradecer. También el día 15, la próxima semana, el próximo sábado estaremos por ahí. No va a haber programa, por cierto, el día 15 ni el 22 no habrá programa, porque nos vamos a apoyar al concierto solidario de Corazón el 22, Y el día 15 estaremos también apoyando a nuestro queridísimo amigo Chus, porque este se ha puesto ahí a armar algo muy grande, algo muy gordo. Y la verdad que tendremos que ir a aplaudirle y agradecerle por todo ese sacrificio, por todo ese trabajo que está realizando él y toda su gente que está ahí alrededor. Hacen un gran trabajo para que esta llama del rock nunca muera. Y por cierto, pues eso también tenemos que agradecerle al gran Chus de Rock Machine, si alguno no le conoce, un valenciano que se afianzó ahí en Getafe, y que gracias al recibimiento de esa querida, de ese querido barrio madrileño como es Getafe, el Margaritas, va a ser un gran festival, el Festival Margarita Rock del 2018, en donde vienen, por cierto, los míticos Zarpa. Aquellos que no le conocen, es una banda que está desde finales del 70, 80 y todo. O sea, es una banda que lleva 41 años en la escena, ahí calladitos, pero que siguen sonando y siguen sonando muy bien y fuerte. Eso es Zarpa, que vendrá acompañado de un colectivo, de un autobús, con toda su gente, con todos sus seguidores, porque la verdad que faltan autocares para poder traer a todos, pero que los más fieles vendrán con ellos y vendrán a apoyar, y sobre todo aquí en Madrid, pues se los recibirá con todo ese gran cariño que se le aprecia a esta banda. Zarpa también estará presente en ese gran concierto, por cierto, que es para celebrar los 50 años de este gran barrio obrero, como es Margaritas, el barrio Margaritas en Getafe. Lo dicho, estaremos el próximo sábado ahí, que también esto es gratis, pero que también se estará recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, y que irá destinado a la asociación de recibida de alimentos, para que estas asociaciones se encarguen de repartir a las personas más necesitadas, más desfavorecidas, y que la verdad eso también se puede llevar, pues también implementos de higiene personal como pastas, jabón de manos, papel higiénico, que todo eso, pañales, toallitas húmedas, también todo se agradecerá. Eso es una donación, y pues nada, el concierto es totalmente gratis. Nos vemos ahí el próximo sábado, espero que haya mucha gente y que apoye, y sobre todo pues para apoyar a toda la gente que de verdad lo necesita. Bueno, lo dicho, yo me voy más. Recién pasaron las fiestas en mi querido pueblo, Aranjuez. Digo mi querido porque llevo ahí 16 años acuñado y yo creo que jamás me van a quitar de ahí. Bueno, pero ahí pues también tengo gran aprecio a esta banda que voy a presentar esta tarde, a los We of Fall, que algunos pues les conocen porque son unos tremendos chicos, unos tremendos metaleros, y que vamos a escuchar un tema de este discazo que lleva por nombre el Miasmatic, un gran disco, pues que de, por cierto, están ahora pues en stand-by, pero seguro se están maquinando algo que muy pronto lo sacarán a la luz. Vamos a escuchar un tema de estos chicos desde Aranjuez, los ribereños We Are Fall, y vamos a escuchar el Descent de este gran disco Miasmatic, que es bárbaro, es tremendo. Y luego vamos hasta Argentina, hasta la bellísima Argentina, hasta Quilmes, para escuchar a los chicos de Aliwen, una gran banda argentina también de Lander, que nos ha hecho llegar con los amigos de Maliusius Culebra, que estuvieron por acá, nos ha hecho llegar su gran EP que lleva por nombre, pues ahí, el mismo nombre de la banda, un homónimo, el Aliwen, y que tiene 5-4 grandes temas. Vamos a escuchar Se lo lleva el mar, que por cierto lo puedes ver al vídeo ahí también en YouTube. Pincha Aliwen desde Argentina. Vamos a escuchar este par de bandas, y luego también, por cierto, estarán Culto de Anubis, también de los argentinos, otra banda que nos ha hecho llegar también su material a nuestras manos, y agradecer personalmente pues a toda esa linda gente que se hace eco de nuestro programa y que nos envía cosas para poder nosotros difundir y pinchar. Gracias enormes a todos ellos. Nos vamos con más Zona del Metal. We'll be right back.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando pues esa gran banda argentina que lleva por nombre pues Culto de Anubis. Buen metal también argentino, como he dicho, pues viene pues a nuestras manos ese un gran disco que la verdad que les recomiendo porque la música underground en el mundo pues siempre es difícil de escucharla, y la verdad que ya tenerla en manos, pues sobre todo de países lejanos donde nos encontramos pues al otro lado del charco y más, y que te hagan, que vean la forma de hacértela llegar, pues es grande, es un agradecimiento, no tengo palabras para agradecer, la verdad. Y así hay muchas bandas que nos hacen llegar por acá, para nuestro querido programa. No es para Patricio Japón, es para el programa. Y por ende, pues nosotros tenemos esa obligación, al menos esta persona que está aquí hablándoles, pues es mi obligación difundirla. Y la verdad que a mí me encanta difundirla, me encanta no posturear, que eso no va conmigo. Así que yo si saco una foto con una carátula de un disco, con un artista, es porque les agradezco, es por tener de recuerdo para mí, y sobre todo pues en los discos pues salgo yo con ellos, es por darle mucha prioridad, por darle mucha cabida a ese gran trabajo que hace esta gente. Lo dicho, a todos, mil gracias, tanto por disco físico como por un correo que te manden, como una canción que te manden por WhatsApp. Para mí es grande y les agradezco. Y claro que lo voy pinchando, eso está claro, siempre y cuando me den el permiso respectivo, porque hay gente que también me manda pues sus temas y me dicen que no pueden ser todavía difundidos, pues también respeto eso, pero que a mí, que me tomen en cuenta para escuchar, para del trabajo que haga, aunque todavía no se tenga que difundir, pues para mí es grandioso, o sea, no tengo palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias a toda esa linda gente, a toda la gente que viene por aquí a visitarnos, que viene aquí, que nos pide un huequito en el programa. La verdad que muchas gracias. Estamos copados hasta mediados de octubre, como decía, y pues seguiremos presentando más artistas, más canciones, más temas, más bandas de cualquier parte del mundo. Así que pues allá vamos con otra buena miscelánea de temas. Pues yo, la verdad que a mí es un placer siempre enorme presentar. Voy a presentarles a los chicos de Exodium, una gran banda también que por cierto son unos chicos bárbaros, jovencísimos, talentosos, y que pues también nos dejan por acá sus temas. Los tuvimos también en el programa, y para mí pues eso es sublime, porque que te van a visitar y encima pues que presenten aquí su disco también en este humilde programa. Muchas gracias a todos ellos, a Exodium, pues a los madrileños Exodium, y vamos a escuchar el Man Ray and Blood, o sea, un gran tema, espero que les guste. Luego estaremos también escuchando los Autocrator, pues una banda pues también que nos dejaba por acá un gran tema, y esta banda pues es de Montpellier, Francia. Los franceses también se hacen aquí presente también, de toda parte del mundo, decíamos, y que para nosotros es inmensamente placentero presentarlos. Escucharemos también a los quiteños Sueño Eterno, por cierto, pues a Daniel, que también pues no hace mucho, algunos días atrás estuvimos hablando con él por WhatsApp, porque a mí eso es lo que me interesa, hablar de cosas, de canciones, de temas, de letras, de conciertos. Y eso es lo que hablamos con toda mi gente que yo chateo, que interactúo, pues hablamos de ello. Y yo les doy mil gracias por darme oído. Y por supuesto, yo os doy oído a cualquiera que me escriba. Yo siempre les contesto. Y a los que no, pues desgraciadamente, como hay muchos que solo es para aumentar la lista de amigos, pues yo desgraciadamente yo voy borrando poco a poco, porque yo siempre mando tres saludos, y a los tres saludos que no me contestan, yo os voy quitando, porque yo no necesito ni quiero gente que haga bulto, simplemente quiero gente que apoye, que aporte a la escena. Y si no son capaces de darte un saludo y estás incluido en la lista de amigos de una persona, pues que se vayan a buscar otro sitio, que en el mío no va, no ocupa un lugar. Así que pues, para todos ellos también, pues gracias ahí por ese acolite. A la gente que está ahí en mi lista de amigos, a los cumpleaños, por cierto, un abrazo enorme, mi querido Santi, hermano querido, pues te deseo lo mejor y que eres un tío de puta madre y que siempre estaremos ahí dando caña ahí. Igualmente el bajista, es bajista de los chicos de se me va el nombre, perdón, y muy pronto lo tendremos por aquí también, así que estar atentos. Tierras Nefastas, perdone, ay, es que se me va, tengo muchas cosas en la cabeza que al final se me va todo. Lo dicho, vamos a escuchar ahí. Ah, y también vamos a escuchar a los Norway Wolves, una banda también que por cierto, pues también nos están presentando un gran tema, pues ellos son de los Estados Unidos, de Los Ángeles. El tema que nos traen es Heart Kings of the Occult, de ese discazo que lo están presentando y promocionando este año, el Dark Cool Green, que la verdad que les recomiendo, la verdad que son muy buenos. Y luego volvemos ya con nuestro queridísimo amigo Eros Alcarín y la agenda que nos trae este fin de semana, así que vamos, no te despegues. Abrazo enorme para todos ustedes que están del otro lado del charco. Metal. zona del metal. We'll be right back. Pero

for Me. El concierto será el sábado día 15 en la Cocina Rock Bar, que ha comenzado una nueva etapa, y los Human Bestics estarán acompañados por dos jóvenes bandas madrileñas a las que tenemos muchísimo cariño. Serán Crawling from Hell y Carmi Revenge. 8 euros sin comisión a través de entradium.com o en la taquilla de la sala. En el programa semanal oiremos a Carmi Revenge, pero este sábado comenzamos la agenda de conciertos de Zona del Metal con una joven banda madrileña a la que tenemos muchísimo aprecio, Crawling from Hell. Los asiduos del programa semanal ya los conocéis y esperamos veros a muchos de vosotros allí en la cocina el sábado día 15. Os dejo con ellos, con Crawling from Hell y el corte que comienza este EP que tiene en el mercado, Chapter 1, The Monster Awakens. Thank you. Pues seguimos con esta agenda de conciertos aquí en Zona del Metal, el programa de mi querido amigo Patricio Japón, para traeros otro de los conciertos que se celebra en Madrid el sábado día 15. Otra banda que sabéis que nos encanta y que vuelven a subirse a los escenarios son Santos, que vuelven a las tablas en esta ocasión de la Honky Town en Madrid. Una nueva oportunidad de escuchar los temas Cuatro Almas, los temas de Cuatro Almas, de ese trabajo y de disfrutar de esa nueva formación de la banda, que estamos seguros que tanto y tantos buenos conciertos nos va a deparar. La cita es el sábado día 15, como os digo, en la Honky Town de Madrid. Lo que tenemos claro es que es una gran oportunidad de vivir una gran noche de rock, aunque sean tiempos duros. El próximo sábado, día 15 de septiembre, en conmemoración del 50 aniversario del barrio Las Margaritas, se celebra la Avenida de las Ciudades, totalmente gratis y al aire libre, el Margarita Rock Festival. Os hemos venido hablando de él en estos días, habéis oído las promociones, las cuñas. Patricio Japón hizo la semana pasada un programón especial con las bandas que participan en el Margaritas, y para nosotros es un placer y era inevitable traer este concierto aquí, a esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Como os digo, será el sábado también, día 15, y en el cartel estarán Zarpa, una banda pionera del metal, fundada en el 77, nuestros queridísimos amigos de Teto, la banda de Fuenlabrada, los locales Cableados y Látigo Mantra, que repiten la actuación del año pasado en el Margaritas y que en esta ocasión presentarán su nuevo EP. Como os digo, el festival es gratuito, con la aportación de alimentos no perecederos, juguetes o productos de primera necesidad. Esta semana en el programa escucharemos a Teto, pero hoy nos hemos decidido por Zarpa, una banda que, como os hemos dicho, es pionera en el metal estatal y está fundada nada menos que en el año 77, que llevan toda una vida en los escenarios haciendo disfrutar a la gente del rock. Bueno, pues así llegamos al final de esta agenda de conciertos en Zona del Metal. Una vez más, despedirme de todos vosotros, agradeceros este espacio, no solo a Patri, sino a todos los que nos oís, a todos los que nos escucháis, con nuestra única pretensión de que conozcáis los conciertos que se celebran en Madrid y que, bueno, pues que os acerquéis a ver a las bandas en directo, que hay muchísimas buenas bandas que están deseando ofreceros su trabajo. Como os digo todas las semanas, si estos nos gustan, la semana que viene en el programa semanal en La Puerta de la Noche, miércoles o jueves, dependiendo de cuándo nos escuches, tenemos un montón más, tenemos 2 horas de, bueno, pues con algunas sugerencias de conciertos, no solo en Madrid, sino a nivel estatal. Y por supuesto, si tampoco esas os gustan, rascar, porque estoy seguro que muy cerca de donde vives hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Como os digo todas las semanas, me despido, no os entretengo más. Soy Erros Alcarín, os espero durante la semana en La Puerta de la Noche y si no, aquí los sábados en Zona del Metal. Y no olvidéis el grito de guerra de mi querido hermano Patricio Japón. Larga vida al rock y al metal under mundial. En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La Zona del Metal. La Zona del Metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal. Desde la web informal, Madrid, España. We'll be right back. Bueno, pues como es así, como suena de fondo, estamos escuchando a los grandísimos Terminus, ahí, a estos madrileños que siempre están ahí dando la brasa, como dice mi queridísimo amigo Jesús Conan, que ya estaba por acá. Jesús, está también nuestro compañero David, que nos viene a visitar, de la asociación enfermo, a ver, de la asociación, DAF, de la asociación DAF, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, así se llama la asociación, y la verdad que para nosotros es un placer tenerles esta tarde por acá para hablar un poquito de esta asociación y sobre todo de ese concierto solidario, festival solidario que se avecina para el día 22 de septiembre, que Zona del Metal estará por ahí también presente, apoyando, y por muchas cosas, por muchos factores. También he tenido que sufrir en carnes propias de mi hija, que también pasó por el quirófano, tema de corazón, y la verdad que eso pues te lleva a ser un poco más humano para pensar en todos los enfermos que padecen estas enfermedades. Aquí Zona del Metal, desde ya, nuestra solidaridad con todos ellos y sobre todo pues con estas asociaciones que trabajan día a día por los más necesitados. David, Olga y Jesús, muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Patricio. Buenas. Muy buenas tardes, Patricio. Bueno, muy agradecido que nos tengas aquí en tu programa y nos des este apoyo tan necesario. Bueno, para mí es el honor, ya lo sabes, Jesús, y más en estas causas nobles que pues a mí sinceramente me doblegan. David, pues cuéntanos un poquito pues esta tarde. Por cierto, también David le conocíamos ya de algunos encuentros que estuvimos por allá por la Revit Radio. Eso es. Tienes un programa también en este prestigioso centro, en esta prestigiosa radio, ¿no? Y tuvimos la posibilidad de compartir mes y mantel. Mes y mantel, sí, señor. Que es lo que más nos gusta, comer. Así es, así es. Y la verdad que muy, muy bonito todo lo vivido que hemos hecho, y más en esta situación que ya ahora nos vas a conversar y a contar un poquito a toda la gente que nos esté escuchando del otro lado. Pues muy bien, muchas gracias por habernos invitado al programa. Sí, es verdad que parece mentira que seamos locutores cada uno en nuestro programa y que vengas a un programa de un compañero y broten los nervios, ¿sabes? Porque eso es bueno, eso yo creo que es señal de que te importa, de que es algo serio, de que pues sí, hay que cometer errores, por supuesto, y hay que hacer las cosas con naturalidad. Pues yo estoy encantado, lo primero, por tu invitación al programa, y sobre todo por Conan, Jesús Puente Arias Conan, por habernos ofrecido este concierto solidario con estas pedazo de bandas, que ahora dirá él mejor que yo, que es el entendido. Pero estoy encantadísimo porque la asociación, al ser una asociación sin ánimo de lucro, lo que se pretende es sacar fondos para sus proyectos, ¿no? Tenemos tres proyectos definidos. Uno es el proyecto Trinidad, que es la investigación de esta patología, por lo menos sacar un poco en claro, pues, tanto algo médico, ¿no? Algún progreso a la cura de esta enfermedad, que no tiene cura, que la única cura es un trasplante, pero queremos evitarlo con este proyecto Trinidad, fomentando pues esta patología. Luego también tenemos otro proyecto que se llama Proyecto Teresa, que es un proyecto de hacer la RCP, la reanimación cardiopulmonar, y el uso del desfibrilador en lugares públicos, colegios, institutos, centros de ancianos, en residencias, en urbanizaciones, en cualquier sitio donde lata un corazón, como solemos decir. Y luego tenemos un nuevo proyecto, que es Por Vosotros y Vosotras, que es un proyecto como lo que vamos a hacer con Conan, con el Rock por el Corazón, y es juntar a personas, tanto pacientes como personas de la calle, familias, para disfrutar un día y olvidarnos de las enfermedades, de que me duele la cabeza, de las dolencias. Exactamente. Entonces, esos son los tres proyectos definidos. Y con respecto a la enfermedad, pues una enfermedad, lo que estamos hablando del corazón, es una enfermedad que deriva de la muerte súbita. Los pacientes normalmente que lo tienen, o bien es porque algún familiar lo tiene, como en mi caso, y le hacen pruebas a mis hijas y pueden ver si tienen esa enfermedad. Y en el caso de que, como me ocurrió a mí, que de sorpresa, tenía una taquicardia ventricular sacada con tres descargas, jugando al fútbol, que estaba jugando al fútbol, me dieron tres choques y salvé la vida. Te pilla de sorpresa y ya te dicen, mira, tienes esta patología. Entonces, o bien sale ya adelantado a mis hijas, por ejemplo, con una prueba genética, o bien con un susto, o por desgracia ya post-mortem cuando te hacen una autopsia y ven que tienes esta patología. Es una patología muy, muy jodida. Al principio decía yo que también he pasado por situaciones similares. Lo que tú dices es la mera verte realidad, que uno se entera por cuando te sucede cualquier cosa. Sí, y, o sea, ya en esta parte, pues tanto en la mía personalmente como la tuya, pues ha sido con buen resultado, porque todavía sigues con vida, no te ha pasado nada, y lo mismo mi hija sigue su vida normal. Pero esto quiero decir que hay gente que a veces no tiene esa posibilidad, no tiene esa suerte. Te viene el chasquido de un rato a otro y te has quedado. Y la verdad que estas enfermedades son silenciosas. Exactamente. Son silenciosas. Tú no te enteras de lo que te está ocurriendo hasta que te da el patatús final, ¿no? Yo agradezco incluso tener esta patología, porque yo he tenido estos síntomas. Como tú dices, es una enfermedad silente. Y yo he tenido estos síntomas desde que tenía 16 años. Síntomas raros, que tú ibas al médico de vez en cuando y te decían, pues tómate estas vitaminas, estás flojo, estás así, te cansas, sí, es normal porque trabajas mucho, porque haces mucho deporte. Y al final resulta que nadie te quita esa dolencia, y va pasando los años y un día te encuentras con esto y ya le pones nombre a todo aquello que te ocurría. Entonces dices, gracias, ya sé que no era un bicho raro, ya sé que no me estaba inventando nada, ya sé que esa cara de los médicos cuando me miraban decían, pero bueno, ¿para qué vienes? Si estás bien, si yo te veo entero, estás bien, te hemos hecho una analítica, estás perfecto, te hemos hecho una ecografía y estás perfecto, ¿a qué vienes? Y claro, tú dices, no sé, yo tengo algo, pero no te puedo, claro, explicar qué es. Porque tu cuerpo tú lo conoces, tú, claro, lo sientes, o sea, y cuando no estás bien, pues no estás bien, o sea, claro, te quedas algo incómodo, pero lo que dices tú, vas al médico y te dicen que estás perfecto, entonces, ¿cómo? Claro, hay enfermedades muy jorobadas que son, como decimos, muy silenciosas. La fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad que está ahí, que te duele aquí, te duele el hombro, un día te duele la espalda, y sin saber cómo, pues tienes esas dolencias, te mandan un gel para que quitarte ese dolor, y luego resulta que al tiempo te dicen, ahí va, te diagnosticamos esta patología, ¿no? Entonces, sí es verdad que muchas veces va con dolores la gente, porque son, pues eso, que quizás a lo mejor sean muy aprensivos, ¿no? Pero luego hay otras personas, como en mi caso, que iba, yo sinceramente no pedía ninguna baja para no ir a trabajar, yo quería ir a trabajar, pero se verá que esas dolencias, esos cansancios, no entendía muy bien qué ocurría. Y ya te digo, gracias a diagnosticar esta patología, pues yo estoy hasta feliz, fíjate lo que te digo. Me han jubilado por enfermedad, llevo un desfibrilador yo puesto, para el caso de que tenga una arritmia o una taquicardia, dar una descarga, ya manda 4, y bueno, aquí sigo vivo una vez, más 4 o 5 veces, agradecido, y te cambia el concepto de la vida, ¿no? Yo creo que, aunque sea muy dura esta frase, pero yo creo que es el precio que tenemos que pagar por estar vivos, ¿vale? O sea, un accidente de un compañero, un amigo, de tu madre, que tiene un infarto, se ha salvado pero está bien, tal, no sé qué. Bueno, pues todos tenemos un corazón, como es el caso de tu hija que comentabas antes. Lo único que es saber lo que le ocurre, por eso estamos luchando en la asociación, para que la gente que lo tenga, ya llevamos un camino hecho, para que esa gente nueva, que todavía no sabe que tiene esa patología, poder llegar a ese médico y decir, hay una asociación que te puede ayudar, porque los médicos llegan hasta aquí, pero los médicos no saben nuestra dolencia. Yo con las personas que mejor hablo son con las personas que tienen mi misma patología. Ni con mi familia es muy comprensiva, y los médicos están con la asociación también, pero no saben ciertas cosas que tenemos los pacientes. Entonces, las asociaciones de pacientes para estas cosas son muy buenas, muy buenas. Esas reuniones, sobre todo. Sí. Una pregunta, o sea, tú que has conversado, tú que has charlado con más pacientes que sufren esta dolencia, todas las personas sufren los mismos síntomas, o cada persona tiene sus diferencias? Bueno, en esto de las enfermedades, todas las personas tienen la misma, tienen, o sea, un punto en común, varios puntos en común, pero luego ya si es hombre, si es mujer, si la, según cómo vaya la progresión de la enfermedad, pues de esa manera pues cada paciente luego es un mundo, con una misma patología. La verdad que estas cosas así, pues te llegas a enterar o es cuando te toca por un amigo, te toca por la familia o por un conocido, simplemente estas dolencias, pues. Y ahí es cuando tú tomas conciencia en ponerte en onda, decir, me voy a ir a hacer ver o me voy a hacer chequear bien para que no me... Sí, yo creo que lo interesante de todo esto es hacerte tu chequeo, cuidarte un poquito y sentido común, ya está, y no hay más. Y cuando vas al médico, pues que te diga, y fiarte mucho del médico, de todo lo que te diga. Volviendo antes a los proyectos que decíamos, son personas que han fallecido, lo que decimos, ¿no? O sea, el proyecto de Trinidad es un chaval que hacía mucho deporte y murió en la montaña con apenas 40 años. Y el proyecto Teresa, peor todavía, porque es una niña que falleció con 12 años de muerte súbita también. Entonces, ese nombre es un homenaje a esas personas que han fallecido. Y el proyecto por vosotros y vosotras es igual, por todas las personas que han fallecido, que ya, pues en vez de hacer más proyectos con diferentes nombres, hemos aglutinado todo en ese proyecto de por vosotros y vosotras. Pero vamos, lo interesante de todo esto es que haya asociaciones de pacientes para poder hablar entre nosotros, porque lo que tú dices, cuando hemos estado reunidos todos comiendo, el hecho de levantarse uno o dos y decir me voy a casa, nadie le miraba raro. Claro. Porque esos síntomas se le veía, pero sin embargo aquí que estamos todos más o menos bien, menos yo, entre comillas, ¿no? Y yo me levanto ahora mismo y digo ahora vengo, no entenderíais el porqué. Y a lo mejor es porque me está dando un bajón y tal, o estoy notando algo. Pero las asociaciones de pacientes, al estar todos juntos, no tienes que decir nada a nadie, sino que se va y ya sabrá por qué, ya sabemos el motivo. Bueno, pues ahí está, explicándonos un poquito David también sobre la asociación DAB, y mientras hablábamos llegaban aquí nuestros invitados, la linda gente de Último Deseo, Fernando y Pilar, pues la vocalista de la banda, pues que también está, es una banda solidaria porque se va a presentar también este 22 de septiembre, se va a subir al escenario para hacer que ese corazón lata más fuerte, ¿no, chicos? Wow. Yo, antes de nada, daros las gracias, por si acaso se me olvida luego, que esto, que la displasia me llega a la cabeza. Entonces, daros las gracias porque os he visto en directo, sois la caña, ya os lo dije el día que estuvimos en la fiesta de la radio. Y encantadísimo de disfrutar, aunque vaya yo solo, pero voy a disfrutar como un enano. Que lo vamos a llenar, pero vamos. No, sí, la verdad que se va a llenar porque... Hay mucha gente que está volcada, el gran trabajo que están haciendo día a día, se ve en las redes. Y pues hombre, espero que ese recinto pues esté a reventar, porque es para una noble causa y sobre todo pues se harán muchas cosas también en ese concierto. Pues ya hablaremos más adelante el tema musical y habrá también lo de el homenaje a Juan de sí. Natal. También pues muchas cosillas más que ya hablaremos, desvelaremos más adelante. De momento pues estamos así saludando también a la que nos vienen a acompañar los chicos de Último Deseo, y con enorme orgullo puedo decir que estarán también en mi fiesta. O sea que estos chicos pues son bárbaros, ya los vi igualmente como tú en la fiesta de Revi Radio que hicieron allí en la cocina, les vi, me encantaron y no quería pues quitarme esa espinita, quería quitarme esa espinita de traerlos acá a mi fiesta, así que enhorabuena también yo por el programa, por tenerles y sobre todo pues, por apuntarse a todo el apoyo que hacen ustedes, chicos. Pues enhorabuena a ti por tu trabajo y bueno, a toda la gente de la radio por el trabajo que hace. Ahí está. Bueno, pues David, una cosilla ya entrando pues nuevamente al tema. Todo esto estamos hablando en plan tranqui, en plan sosegado, pero yo soy una persona muy positiva, ¿eh? O sea que aunque no vea, estoy un poco serio, pero todo esto lo hablamos desde el positivismo, ¿eh? Desde que estamos aquí, desde que estamos disfrutando vamos a disfrutar de este festival, de toda la gente solidaria que va a pasar, que es impresionante, eso es, te llena el corazón y eso cura. Claro. Cuéntanos un poquito más sobre a estas asociaciones que nos estás comentando. ¿Hay ayudas por ahí en tema del Estado, del gobierno? Sí. ¿Qué se inmiscuye? Si la asociación es atractiva para el Estado, como es esta, que trata de pacientes, y haces cosas también para, no solamente para los pacientes, sino para la población en general, como te he dicho antes, con el proyecto Teresa, que es hacer la reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador. Y vas a colegio, vas a instituto, vas a centros deportivos, vas a residencias, a guarderías, vas, te metes en un parque y te vas con tus muñecos a hacer la RCP. Entonces eso tiene mucho valor para las instituciones. Entonces sí, se presentas un proyecto y te dan una ayuda para seguir comprando esos muñecos, material, un roller, o sea, varias cosillas que se agradece. O sea, que sí que tenemos ayudas, pero tienes que tener un buen proyecto. Y este es un buen proyecto. Este proyecto, todo lo que se recaude en este proyecto, ¿a dónde irá destinado? O sea, ¿a comprar un equipo? ¿Va a ir destinado a la investigación? En general, nosotros, el ruido que hacemos con este evento, ¿no? Por ejemplo, con Rock para el Corazón, al final es para eso, ¿no? Para dar publicidad a la asociación, para dar publicidad a esa enfermedad, que se conozca cada vez más y al final llegue a ser pues un arma, porque la publicidad hace mucho, tanto en radio, televisión, las redes sociales, al final hace mucho y al final se contagian. Al final te va a coger un médico y va a decir: ostras, me gusta lo que hacéis. De hecho, los médicos que están con nosotros es por eso, porque les gusta lo que hacemos. Y al final repercute positivamente todos estos eventos. ¿En qué va a estar la recaudación? ¿En qué lo vamos a invertir? Pues lo que decimos, en los tres proyectos que tenemos definidos y ya está. O sea, no vamos a hacer nada más en exclusivamente, pues necesitamos muñecos, algún muñeco más. Para hacer las prácticas. Para hacer las prácticas, tenemos cuatro muñecos adultos, uno infantil y dos bebés, un desfibrilador de entrenamiento, y queremos tener alguno más para poder abarcar más. Contra más material tengamos y más personal tengamos, que también lo hacen los voluntarios, que no se nos olvide que los voluntarios son excepcionales, claro, también, que vienen bomberos, vienen policías, viene gente del SAMUR, del SUMA, o sea que estamos bien arropados, muy bien arropados por los servicios de emergencia. Entonces, para dar todavía mucha más calidad, porque nosotros lo que hacemos, yo soy instructor de soporte vital básico, y lo que hacemos es hacer este proyecto, pero siempre acompañados de alguien que nos puede dar otra visión, ¿no? Otra visión y dar más calidad a ese proyecto. Sobre todo más cobertura a nivel nacional. Entonces, bueno, pues también la recaudación va a estar destinada sobre todo a los tres proyectos, ya os digo, y ojalá que venga alguien con una varita y nos ayuden a que haya una cura, porque ya te digo que la única cura es un trasplante y no nos apetece, la verdad. Siguen habiendo trasplantes, hace dos meses se le han hecho a un compañero de Asturias, ha salido todo muy bien, pero no sé, no es tu corazón, ¿sabes? Yo quiero tener mi corazón, ¿sabes? Aunque sea malito, pero quiero tenerlo y prefiero que no me lo toquen. Hablar de corazón es muy importante. Es vida. Y es la vida, prácticamente. Nos ha dejado un poco aquí pensativos. Vamos a escuchar algo de, sí, hombre, de los chicos, de las bandas que estarán presentándose también esa tarde y noche en este gran festival solidario Rock para el Corazón, así lo han denominado estos señores, tanto el señor Conan, que lo vemos ahí de fondo, él es así, parece estar enojado, pero no, es un fan de Dios. Aquí David cuenta los chistes como un genio, así, serio, así. Sí, sí. Como para reírse mismo. Bueno, pues vamos a escuchar a Último Deseo, ya que los tenemos aquí en cabina, pues vamos a escuchar un poquito, luego también para continuar la charla que nos des, para que nos expliques esto de la displasia arritmogénica, como suena muy largo y muy complicado pronunciarlo, pero nos expliques un poquito esto, vale, también. Es muy rápido y muy fácil. Sí, y luego pues para seguir hablando ya del festival o cualquier cosilla que nos quieras más, vale. Aportar sobre lo que queráis, para eso estoy. Ok, vamos a escuchar a Último Deseo. Lo que escuchamos de fondo es Paranoica, de Tus Besos. Así que, ¿qué les parece si vamos a rescatar este tema? Ya que está sonando en silencio prácticamente, vamos a escuchar para que la gente lo escuche totalmente íntegro. Una banda que estará también en nuestra fiesta, en el sexto aniversario de Zona del Metal. Me he convertido en paranoica de tus besos. Bueno, seguimos acá con la buena gente de la asociación DAB. Y por acá en cabina también Jesús Puente, también que es otro pilar fundamental también de estos conciertos solidarios, porque ya no es uno ni dos que está organizando Jesús, sino son varios y sigue la cuenta. Jesús, cuéntanos un poquito, a ver, ¿cómo te has embarcado nuevamente en apoyar y en ayudar a los enfermos del corazón? Certifico que son muchos varios festivales benéficos, tú ya lo sabes, de diferentes procedencias, pero bueno, nos vamos a abarcar en este Rock para el Corazón, primera edición, porque según termine, David y yo hablaremos cositas, a ver qué podemos hacer después. Pues esto me marqué porque, bueno, con David, como sabéis todos, soy compañero suyo dentro de Revi Radio, y bueno, pues siempre hemos tenido la espinita de hacer algo juntos, ¿no? Pasa que nunca hemos podido tener el tiempo o, bueno, la disponibilidad cada uno para poder hacerlo, ¿no? Y en esta ocasión, pues sí, pues lo hablamos, lo comentamos y digo, bueno, pues venga, para adelante. Entre David y yo, pues hemos formado un equipo bastante bueno, musicalmente, con la logística y con todo lo necesario. Bueno, pues fue sencillo. Dado mi don de la varita mágica de enseguida que toco una cosita, la gente viene corriendo. Y bueno, pues no me costó nada en conseguir 6 bandas, como puede haber costado 20 bandas. O sea, que eso no hay problema, ¿no? Y más sobre todo sabiendo, pues, que va destinado, pues, a un fin muy necesario y noble, como en este caso, pues, las enfermedades del corazón, donde está David como presidente de esta solidaria, benéfica y magnífica labor que hacen ellos con nuestras enfermedades coronarias, ¿no? Y bueno, pues miramos un sitio, David enseguida lo vio claro, digo, vamos a intentar hacerlo aquí en el barrio, que es donde tiene que estar, en Vicálvaro, en el teatro, y bueno, a partir de ahí, pues ya empezamos a meter grupos, y bueno, pues te digo un poquito ya las bandas que van a participar desde el principio hasta el final, porque hay que decir que este es un concierto de mañana y de tarde, va a estar partido. Doble jornada, por lo menos. Claro, doble jornada, va a estar de 12 a 2 en la primera parte, paramos a comer, a reponer fuerzas y tal, y de 5 a 8, pues seguimos ya con la segunda parte del concierto, ¿no? Y bueno, pues van a estar participando 6 bandas totalmente diferentes de estilos musicales. Y para todo público, ¿eh? Para todo gusto. Y para todo público, lo que queremos es ver muchos niños, muchas familias y mucha alegría y mucha solidaridad. Y bueno, lo importante también que hay bandas que no son de aquí, de Madrid ni de Vicálvaro, pero que vienen de muy lejos a participar, y todo esto con coste cero, o sea, que es por el corazón, para ayudar y totalmente creer en la causa para poder hacer todo el bien posible, ¿no? Vamos a tener a Castilla. Castilla es una banda que viene de Toledo. Practican un folk metal, muy toques así, muy al Mago de Oz, muy medieval. Y bueno, pues esta banda vienen recientemente de abarrotar y llenar la sala Terror Juncler en su 7º aniversario, donde tuve el honor de ser presentador allí de esa fiesta y participar también como músico con ellos y tal. Y bueno, pues están ahora mismo en un momento de su carrera más dulce, después de 7 años, muy alto, con cantidad de conciertos. Ya tienen una gira ya totalmente alrededor de España ya definida. Y bueno, pues es una baza buena, un espectáculo bueno, a David seguro que le va a gustar, porque estamos hablando de casi 10 personas sobre un escenario, entre coristas, músicos y sobre todo que trae un arlequín ahí disfrazado que da mucha habitabilidad al grupo, ¿no? Y bueno, pues... Es su mascota prácticamente. Pues sí, como el serio Maiden puede tener a Lady, pues en Castilla tienen a este juglar loco, ¿no? Que tienen constantemente los conciertos. Y bueno, es una apuesta bastante fuerte, una apuesta muy de calidad, una banda que está totalmente subida de los escalones para arriba. Y bueno, para nosotros es un honor que gratuitamente vengan asumiendo todos los gastos ellos ya de Toledo hasta aquí para hacer su show. Y bueno, pues va a ser una cosa pues preciosa. También vamos a tener pues a los históricos y míticos Natal Pry, esa banda que se formó a finales de los años 80 con ese estilo tan duro que hacen un thrash metal, un heavy rock muy desentero. Y bueno, pues es una banda mítica, legendaria, y la particularidad de poder tocar aquí en nuestro festival, porque llevan sin tocar aquí 2 décadas, aquí en España. Ellos se mueven más a nivel internacional, Estados Unidos, Asia, por ahí, es donde Europa, donde se mueven. Y bueno, van a tocar aquí en Vilgabre, encima para nosotros, para Rock al Corazón. Y bueno, y dentro de ese concierto va a ser muy emotivo, porque van a rendir culto y tributo a su recientemente fallecido cantante. Y bueno, pues va a ser algo muy especial, muy, y en ello pues va a estar la gran legendaria, pues, no sé cómo llamarla ya, fantástica, grandiosa Leonor Marchesi, a las voces, echando una mano para la cantando, aquella mítica cantante del supergrupo Santa, o sea, un histórico nuestro de la música española de rock. Y también va a estar el cantante de Mórbida, otra banda que tiene el guitarrista Natal Pry. Y bueno, va a hacer también el lujo de poder cantar estos temas con estas dos voces increíbles, ¿no? O sea, que vamos a tener un concierto doble, ¿no? Sí, primero van a estar ayudando a Arroz para el Corazón y luego ellos van a hacer, por cierto, es la única actuación que van a hacer ya y posiblemente después de esto ya se acabó todo. Se acabó la banda. O sea, que vamos a tener la suerte después de veintitantos años sin tocar en España, van a tocar en Vicálvaro desde todos los países para nosotros, ¿no? También va a estar otra banda que la tenemos aquí con nosotros, Último Deseo, donde tengo que decir que en esta banda destaca mucho el virtuosismo de las seis cuerdas del guitarjero que está Fernando. Yo le conocí hace tiempo y bueno, yo también tengo el honor y el lujo de poder colaborar con él en otro proyecto secreto que tenemos nosotros debajo de un cajón escondido para cuando menos te lo esperes, Patricio, darte con ello en la frente, ¿no? Pero bueno, hablamos del Último Deseo. Tenemos la suerte de tener a Fernando, una de las mejores guitarras que hemos visto. Además, es un tío que en el escenario te lo llena, porque aparte de esos solos virtuosos, tiene un estético así de revestimenta muy elegante y viene muy bien acompañado de una gran diva vocalista como es Pilar. Una gran voz dentro del estilo. Y bueno, hacen un rock melódico, un hard rock que nos llena, muy americano, que nos llena enseguida el corazón, con un temazo que para mí es un himno, por lo menos en Revi Radio suena mucho, ese Fuera de Mí. Y bueno, pues vamos a tener el honor, junto al Lolo a la batería y el gran Santi al bajo, pues tenerlos también Último Deseo, como tú lo has dicho que lo vas a tener dentro de poquito en tu fiesta. Bueno, van a estar también formando parte de este rock al corazón. También vamos a tener a otra pedazo de banda de esta de décadas enteras de legendaria como son los Media Luna, otra banda que se formó a finales de los años 80 y desde entonces no han parado de seguir intentando pues tocar, han cambiado muchas veces de formación, pero bueno, siempre han estado en la brecha ahí. Una banda con mucha calidad, que suenan tipo hard rock melódico noir, mucho teclado, mucha melodía. Y bueno, con un sonido que es increíble, vamos, que bandas como esta, acordar de las épocas de Niárraga, de Sangre Azul, de Júpiter, van por esta onda, pero bueno, la diferencia es que ellos nunca la han dejado y están aquí. Van a estar de nuevo otra vez para tocar aquí en este Rock para el Corazón. Vamos a tener también, pues ¿a quién vamos a tener? Pues a la banda que ahora mismo está, pues, por decirla, no sé, dentro de poco yo los veo ya tocando en el estadios y tal, que son los Terminus, que están ahora mismo, pues, yo creo que de las, no le vamos a decir revelación, porque es una banda que sus músicos pues llevan esto más de 30 años, ¿no? Cada uno con sus bandas de los Villas de Madrid, o sea, fijaros, de los años 80, si llevan años esta gente, y bueno, con otras bandas, hasta que formaron esto de Terminus. Y bueno, yo aquí se me llena la sonrisa de por decir que soy el padrino de la banda. Y bueno, pues en este año no han parado de crecer, de tocar por todos los lados. Y bueno, venimos recientemente de ayer de verles tocar con Obús en el campo de fútbol de Mejorada, donde se lo comieron todo, reventaron lo que es el recinto. Es increíble de cómo puede venir tanta gente a ver los Terminus. Y bueno, equilibrarse con Obús, ¿no? Porque es que prácticamente estaba abarrotado todo. Y bueno, pues vamos a tener de nuevo la suerte, y además que están a punto de presentar el disco la semana que viene, su segundo disco nuevo, el capítulo 2, Miedo, y van a estar allí con nosotros, como siempre. Terminus es una de las bandas muy solidarias, han participado conmigo en muchos festivales, y bueno, pues vamos a tenerles ahí también, dando lo mejor de ese heavy rock entero, que a todos nos llena de grandes recuerdos. Y bueno, pues vamos a tener otra banda ya también para cerrar el cartel, bueno, no cerrar el cartel, sino que cerrar la chapa que te estoy pegando, que se llaman los Conan Friend. Y bueno, pues esta gente vienen de reventar el año pasado y de acabar y retirarse de la vida de los ricos y de los artistas, de los famosos como la música, en ese famoso concierto que hicieron en la sala Live en septiembre del año pasado, donde se reventó, se presentó el disco y se hizo el DVD. Y bueno, a partir de entonces solamente se presentan en causas bonitas y solidarias, pues para ayudar como siempre a la gente. Y en este caso, Conan Friend, ¿quién trae Conan Friend? Porque es que siempre es una banda que se trae gente guapa, ¿no? Con él y tal. Y bueno, pues vamos a tener la suerte de tener con Conan Friend de cantante a Carlos Pina, cantante de Panzer. Vamos a tener la suerte de tocar al mítico, legendario teclista José Barta, hasta con bandas como Santa, como Júpiter, como Goliath, como New, y Narciso Tenorio, cantante de Júpiter, que viene al mismo de tocar en Leyendas, que metieron allí, pues no sé, 5, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 personas. O sea, alucinante. Vamos a tener también al gran Andrés Resina, otro mítico de la escena madrileña de aquí, de los años 80, cantando. Vamos a tener también a la guapa, preciosa, diva y melodiosa Pilar, Último Deseo, que se va a cantar ese tema que ya se ha cantado muchas veces con nosotros, El Nuevo Amanecer. Y vamos a tener también a dos musicazos, como es el gran Domi, un ilustre de mi época con él cuando estamos con Mariano García, Radio Las Águilas, y bueno, con su banda Zona Rock. Y bueno, vamos a tener también a otro histórico de la música, guitarrista de Marsan Monroe y de Sol Vejeaz, Pedro San Diablo. Y con esta pandilla tan alucinante vamos a hacer que la gente le lata el rock and roll a golpe de latidos de rock. Madre mía, ojo, mira, le vamos a dejar que moje la garganta un poquito. Nos ha puesto unos colores a todos. Nos ha dejado aquí sin... Bueno, ese es Conan. Y ojo, escucharle su programa, La Espada Salvaje de Conan, que ahí es donde menos habla. Ahí es donde menos habla, porque está ahí en los botones, y la verdad que es un lujo tenerle también al Conan por acá, por nuestra caverna infernal. Bueno, pues David, ¿qué te ha sonado eso? ¿Cómo te ha sonado eso que te ha contado? Más suena fantástico. Yo no lo hubiese dicho mejor, ni más rápido, ni con tanta soltura. Y todo de memoria. Madre mía, yo me he quedado loco, me he quedado loquísimo. De hecho, hay un fallo en la organización que te tengo que decir, y es que me han nombrado a mí como presentador. La has cagado, porque vamos, con lo que tú sabes... Tú has visto lo bien que habla, elegante, además es un tío que viene bien vestido, se ducha siempre que viene a los sitios, o sea, siempre. Que como veréis, yo creo que es lo mejor que hay para una voz de tutorial, una voz macho ilustre, para poder presentar un evento tan solidario y bonito. Mi madre como siempre, este, ¿no? Con calzoncillo limpio, siempre va a salir de casa por si acaso. Por si acaso. Pues ver, eso es lo mismo, la misma frase que tiene mi mujer, a las hijas. Claro, el día que me dio la pedrada iba limpio, impoluto, vamos. Los médicos dijeron, si es que está hecho, no hay que echarle nada. Está, vamos, energía, ¿no? Como un bebé. Operar, qué bueno. Bueno, pues así es, la verdad que... Otra vez el rock a favor de otra noble causa, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al saber que estás arropado por el rock prácticamente? Porque hay circulando por las redes sociales un vídeo en donde todo el mundo te deja ahí ese mensaje para la asociación, para tu asociación que tú presides, y que la verdad que ese es un halago muy grande también, y sobre todo un aporte también del mundo de nuestra escena. Es una inyección bastante buena para las asociaciones sin ánimo de lucro, que viven un poco de las ayudas, ¿no? Uh-huh. Y de la solidaridad. Hay que decirlo despacio, que a mí se me traba esa ley, esa no, palabra. Me es pasa a mí complicado. Igual. Tiene más as y más eses que la hostia. Pero sí es verdad que en este caso, y en otros, pero en este particular, a mí no me sale decir gracias, porque se me queda pequeño. Yo creo que tendríamos que ir buscando una palabra que se llame eso, por ejemplo. Te has pasado. Claro, para pero decir lo que se ha hecho, ¿no? Porque nosotros hemos hecho algún musical para niños, hemos hecho algún teatro. No lo hemos hecho nosotros, lo han organizado para nosotros, ¿no? Pero que hemos estado ahí presentes, y son cosas muy bonitas y tal, ¿no? Pero esto es un pelotazo. Esto es algo muy grande, esto es algo que en un sitio... que se va a hacer, y una acústica impresionante, y la organización, ya te digo que no tiene un pero. El pero, ya te digo, que puede ser que yo lo presente, ¿no? Pero lo demás está todo de lujo. ¿Y qué te puedo decir? Pues nada, gracias no me sale. Se me queda corto, ya te digo. Yo creo que, pues, y eso es mi punto de vista y mi opinión, que has acertado poniéndole a David como presentador. Hombre, también date la imagen, mira yo qué feo soy, y mira el macho, parece... No, que también... Parece John Travolta, parece... Yo es tío, que iba vamos. Por otro lado, yo es que iba por otro lado, que la verdad que David, pues, con toda esa labor, ese trabajo que haces en la asociación, pues, yo creo que también merece, pues, de que la gente conozca también al artífice de todo ese gran trabajo. Así como las bandas van a participar, también, pues, yo creo que... la gente también debería conocer, pues, a gente que de verasmente la ha pasado, porque lo has vivido en carne propia, y que también, pues, conozcan que estás ahí, que sigues luchando, y que como tú hay muchas personas más que también necesitan esas palabras de aliento para poder seguir adelante. El objetivo de este, sinceramente, de este evento, lo que más me curaría en este sentido, y a muchos de nosotros que estamos con esta patología, es que los artistas que vengan se sientan arropados por mucha gente. Por mucha gente. Me da igual que paguen o no paguen, que entren. Porque solamente el hecho de haber hecho algo tan grande por parte de Conan y luego por parte de todos los amigos suyos de los grupos de música, simplemente es para quitarse el sombrero, disfrutar y llorar. O sea, yo ese día seguramente que va a haber emociones encontradas, va a haber momentos de locura, de saltar y gritar, que yo soy así, pero va a haber momentos de no puedo más, no me pasa la saliva a la garganta y me tengo que ir, porque es que cuando alguien hace un proyecto y cree en él y ve que la gente está creyendo en ese proyecto y lo arropan con estas cosas, es que no, el puff, es que no tengo otra cosa, no puedo decir otra cosa. Bueno, tú, Fernando, coméntanos algo, a ver. Todo este proyecto, todo este festival, esta fiesta, se puede decir, para el corazón, ¿cómo te sientes tú al aportar también ese granito de arena? Bueno, pues yo creo que en estos momentos que corren, pues todo lo que sea solidaridad, ayuda, comprometerse con buenas causas, es decir, es la mayor alegría que te puede llevar como músico, ¿no? El poder ayudar con lo que tú haces, ya que tampoco estamos en la música para convertirnos en estrellas, ni para forrarnos, ni para nada de eso. Yo creo que el mejor evento en el que puedes participar es un evento solidario, es decir, desinteresadamente participar para ofrecer tu arte a fin de organizar un evento que sirva para, ya no para dar dinero, porque la recaudación que pueda haber, que entren 200 personas, siempre es poco, sino a nivel, como dice él, de publicitarlo, de darlo publicitarlo. A conocer, de que la gente sepa el saber que está ahí. Yo que la enfermedad no la conocía, ahora sé que es una enfermedad de corazón y nada más. Entonces, en esa función ya no solo de la parte económica, sino de la parte promocional, del conocimiento. Mira, ayer, perdóname, gente. Fernando, que te interrumpa, ayer me envió un mensaje un cardiólogo muy reconocido en España, que mandó toda esta información que estáis dando de todos los grupos a todos los cardiólogos de España. Eso no tiene palabras. O sea, que llamen a la puerta de todos los cardiólogos diciendo, está aquí el rock para el corazón. Es que ya estamos pagados. Sí, no. Podemos ahora mismo que haya un meteorito y se cargue el centro cultural y ya hemos disfrutado igual. Yo ya disfruto igual. Ya lo que venga es morirte, ¿sabes? O sea. Sí. No, pero bueno, pero no lleguemos a tanto, ¿no? No, pero morirte así un poco. A disfrutar y poder disfrutar. Morirte un poco. Rock para el corazón 2, ¿no? Oye, por cierto, mira, esa pregunta, ahí me ha salido otra pregunta ahora. ¿Se va a continuar con este Rock para el corazón 2, como ha dicho Fernando? ¿Se piensa ya, se está pensando en el futuro hacer nuevamente en una fecha señalada como ha sido? No. No lo dudes. Ah, vamos, digo. Yo has jugado, cosa, ¿eh? Ha cambiado. Yo he dicho sí. No, digo, a ver si Conan dice, ¿cómo? Vamos a jugar el partido a partido, tranquilo. Y cuando terminemos todo, pues ya, seguramente ya, con toda la tranquilidad del mundo, pues David y yo, pues seguramente sí. Claro. Porque sí, simplemente antes de empezar, con todo lo que estamos viendo, de todo el apoyo y toda la gente, que no es solamente de rock, a mí me pregunta mucha gente de qué hay que hacer para ir, porque hay que decir, que ahora lo explicará David bien claro, que no hay taquilla, pero bueno, antes de meterme ahí, que esa labor lo va a explicar muy bien él, porque me habéis visto, tiene una elegante voz y tal, y este hombre tenía que estar en Onda Cero, claro, en la es primera tiene, cadena. Es que tiene voz de locutor. Tal, ¿eh? Voz de locutor profesional, no como los bandurrias que estamos aquí, pero bueno, en fin, quiero destacar una cosa importante de la solidaridad de los grupos, que no solamente vienen a tocar gratis, sino que encima ellos aportan todo el equipo para que se haga el festival, o sea, que claro, es que es doble reconocimiento para mí lo que tienen las bandas. Oye, queremos, ¿verdad? A ver, cuéntanos algo, Pilar. ¿Tú cómo te sientes ahí? ¿Cómo es esa sensación de que llegue la semana? Ilusión, bueno, de aquí a 15 días, prácticamente. Mucha ilusión de ir a ese concierto, vamos. Estoy encantada. Ya has estado a algunos conciertos solidarios, sí, y todo eso. Sí, sí, sí. Pero este es muy especial, ¿no? Sí, yo sí, apoyo totalmente, vamos. Por eso voy, porque me encanta, vamos. Apoyo totalmente a este concierto. aparte de tocar, de ir a cantar con tu banda, pues estarás colaborando con Kona, claro, ya nos ha dicho también, que también. Con su banda, ¿no? Sí. Un gran tema, que por cierto, hit. Sí, sí, sí. Ahí, sí. Un temazo que está ahí colgado en YouTube, que la gente que no sepa. Yo quiero hacer un pequeño inciso de mi amigo Botas, que ahora mismo no está aquí. Un abrazo enorme. Y tal, vamos Botas. A darle un abrazo al Botas. Hablando del Nuevo Amanecer, para mí fue una felicidad y un honor y alucinante que una banda me haga una versión del Nuevo Amanecer y encima me invite a mí a cantarlo en el escenario, que fue hace dos semanas allí en Toledo con los Castillas, se la marcaron tipo folk, con violines y flautas, y alucinamos. Bueno, toda la gente que estaba allí, que estaba rotado el sitio, se quedó alucinado, y es lo que siempre pasa, el efecto, ¿no? Que esa canción, la toques donde la toques, todo el mundo la conoce, o sea, que la canta, o sea, que fíjate si esto está llegando a felicidad. Tipo balada también se puede hacer, ¿eh? A ver, tipo versiones, que no te esperes, que no te esperes, que la canto en balada. Mira, a ver, nos puedes hacer ahí un series, porque hombre, como es tan larga, yo, en fascículos. Como nosotros no queremos hacerle baladas a Pilar, pues hay que hacer el flamenco, se canta flamenco. También, ¿no? Bueno, pues oye, vamos a escuchar un poquito de música de las bandas que se van a presentar, y hemos escuchado a los chicos de Último Deseo. Vamos a escuchar a Media Luna, que tenemos de fondo. Y también a Castilla, que recientemente pasó su séptimo aniversario y que estuvieron ahí, lo que está contando Jesús, y que la pasaron fenomenal. Grande a los chicos de Castilla, pues enhorabuena también por esos 7 años ahí dando guerra, y esperemos que lleve mucho tiempo más, ¿no? Chicos, ¿qué opinan de eso, no? ¿De Castilla? Pues que yo creo que dentro de poco van a estar tocando por Sudamérica y parte de por ahí. Al tiempo. Esperemos. Vamos a escuchar a Media Luna y a Castilla. Volvemos con más Zona del Metal. Yeah. zona del metal. Zona del metal. Cuentos e historias yo voy a narrar, por cuatro monedas o una hogaza de pan. Hacia el viento yo voy a llevar, y mi historia comienza en este bello lugar. Déjate el canto que resuena en mí, libre quede para poder oír. Las leyes del hombre adornadas serán, solo canto lo que mi alma quiera expresar. Llegué a ese nuevo lugar, lo que ocurra en mi viaje tendré que contar. Zona del metal. Bueno, pues seguimos acá ya para la recta final del programa, así que vamos a ir ya pues rematando ya esta tarde de entrevista. Se nos va el tiempo volando, la verdad que cuando estás mejor aquí acoplado, pues se va, pero bueno. Nos queda la satisfacción de haber compartido estos momentos tan bonitos y sobre todo conocer la enfermedad que nos ha traído esta tarde, pues nuestro compañero David, a contarnos. Además, encima, la tengo encima. O sea, la redundancia. Encima, no la ha dejado en casa. No la ha dejado en casa. O sea, nos ha traído para explicarnos cómo, qué es lo que pasa y cómo es lo que se tiene que uno también, pues, cuidar, porque eso también hay que irse a hacer chequeos, hay que estar pendiente también cuando te encuentres un poquito medio raro, ¿no? El cuerpo, David. ¿Cómo? Sí. Más bien es eso, porque yo me cuidaba. Sí, el problema de esta enfermedad es que se alimenta del deporte. Entonces yo el esfuerzo físico. Yo he corrido maratones, he jugado al fútbol, baloncesto, he hecho culturismo, he hecho todos los deportes y los que no me los he inventado. Y al final resulta que estaba alimentando la enfermedad. O sea, la enfermedad en sí es una enfermedad que va progresando dependiendo de la persona, pero luego si la alimentas con esfuerzo físico, te lo vas cargando más. Entonces eso no lo sabes, y cuando te llega el día de que te la diagnostican, dices, ahí va, si la estaba cagando yo sin saberlo. O sea, que cuidarte es hacer ejercicio físico, para mí, después de esta, moderado, recreacional, y donde tu cuerpo te diga ole, ¿sabes? Cuando tu cuerpo te dice, me está fundiendo, déjalo. Te avisa tu cuerpo, ¿no? Claro, déjalo. Porque, o sea, el esfuerzo, ya cuando creas que ya mira, no vas más. Yo hacía, para que te hagas una idea, 180 kilómetros en bicicleta, 100 kilómetros corriendo. Yo vivo en Vicálvaro y me iba arriba corriendo a mi trabajo. Dos partidos de fútbol, todo eso a la semana. Entonces, claro, si tú le pegas esas hostias al corazón, más tu trabajo, más tu familia, pues te lo estás cargando. Si eso ni un profesional lo hace. Los profesionales hacen sus entrenamientos 2-3 días a la semana, luego el partido de fútbol, por ejemplo, hablando del fútbol, y ya está. El que hace una carrera, por ejemplo, algún corredor de fondo, pues tiene su entrenamiento, y yo hacía barbaridades. Yo me metía 30 kilómetros corriendo. Yo salía de Vicálvaro, me iba hasta Vallecas, de Vallecas a Moratalá, de Moratalá hasta La Peineta, de La Peineta me daba dos vueltas a Vicálvaro y luego llegaba a casa. Y si no hacía los 30 kilómetros, seguía dando vueltas. O sea, una cosa un poco enfermiza. Por eso te digo que al final aprendes de que exponer a tu cuerpo al máximo esfuerzo, una persona normal, no es bueno. Hay que dosificar. Todo lo que es el abuso. Eso es. Tanto, yo ahora he aprendido todo, a decir. En todo, en comer, en comer, beber. En todo. Es que te tienes bueno, que en casi todo. Casi todo. Hay moderadamente cosas que... todo. Tú puedes fumar, que le puedes dar alegría ahí. No, no, sí, pero mira. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, ¿no? Todo. Tu cuerpo es te avisa. O sea, es sentido común. Esto, que, joder, te está avisando. Ten cuidado, ten cuidado. Es sentido común. Claro. Pero fíjate. Pero igual lo malo. El cerebro puede más que tú. Claro. Tu ansia tal te puede. Pero igual lo malo. ¿Sabes qué pasa? Que el deporte al final segrega esa endorfina tan buena, sí, tan que, natural, que te hace ganas, estar tal. De lujo. Entonces, claro. Tú te sentías bien. Claro, yo me sentía eso. Como una nube. Claro. Cansado, pero ese cansancio satisfactorio, decir, ostras, he hecho esto. Lo he conseguido, claro. Me iba a las 5:30 de la mañana hasta arriba, retos, ¿no? 14 kilómetros con una lamparita aquí porque no hay luz y, o sea, y que yo lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, tú decías que llegaba al trabajo, me duchaba, me ponía mi ropa de trabajo y venga a trabajar. Okay. Y mis compañeros decían, tú estás volado. Sí, ¿sabes? Pero yo me sentía bien, yo me claro, siento pero, bien y lo hago. Pero te hace sentirte bien. Y al final, bueno, pues desgraciadamente tenía esta enfermedad. ¿Y cuando te das cuenta de que te vas mal, te va mal? No, el problema es que estés enfermo y no lo sabes. Claro, exactamente. Por eso nosotros desde la asociación estamos intentando hacer un diagnóstico precoz. O sea, fomentar ese diagnóstico precoz. ¿Cómo? Pues vamos a inventarnos algo, ¿no? Por ejemplo, imagínate el típico chaval, como nos ha pasado, por eso en la reunión de pacientes, como decimos, cuando tú te juntas y empiezas a hablar del pasado, todos llegamos a una conclusión que siempre de pequeños pues te decían, joder, yo me cansaba, mis colegas íbamos corriendo, me cansaba, mi madre me decía que era un vago, no sé qué, porque estaba todo el día tumbado en el sofá, ¿sabes? Entonces a esos, esa sospecha de esos chavales que puedan tener pues ese cansancio crónico que no se entiende el porqué, vamos a hacer solamente un electro, vemos que la variante, la onda, si lo marca alguna cosa, algún tipo raro, y seguimos con ese vamos a seguir viendo, estudiando a ese chaval. A los que no, pues nada, pues es que no se sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Y se está haciendo, ¿eh? Ahora se está haciendo en los colegios, se está haciendo un chequeo por parte de los cardiólogos, es un, digamos, un proyecto nuevo, y poco a poco se está haciendo. Y a los chavales que el profesor de gimnasia le dice, pues mira, este chaval es un poco es un poco vago, va muy despacio, se cansa. Venga, vamos, ¿no? vamos a estudiarle. Le hacen un electro básico y si ven alguna sospecha, le tratan. O sea, que eso es muy bueno. Eso es muy buena noticia. Por eso te digo que todo esto de fomentar esta investigación lo hace Rock para el Corazón. Al final, Rock para el Corazón va a hacer eso, va a ayudar a que se conozca esta patología que al principio nadie sabía cómo se llamaba, un nombre muy largo y tal, y ahora poco a poco se va extendiendo ya. Se va extendiendo porque es una enfermedad que es un 2% de prevalencia en todas las enfermedades de corazón. Es una enfermedad diagnosticada como rara. Esto es complicado. Bueno, pues Jesús, cuéntanos. A ver, yo también quiero decir una cosa de recordar y que la gente sepa, pues hay una serie de videoclips, de vídeos promocionales de festival, hay ahora mismo en las redes sociales tres, para un poquito apoyar, ¿no?, lo que es el festival y que llegue a la gente. Pero exactamente, el último que se ha colgado, que está en cualquier, metes Rock para el Corazón y en YouTube lo vas a ver, es un vídeo que hemos hablado antes un poquito brevemente, ¿no? Habrá, me parece, entre 70 o 80 personas que han colaborado, entre ellas estás tú, Patricio, los que estamos aquí en la mesa prácticamente hemos hecho todo. Y es una muestra más de cariño, ¿no?, de que tú no quieres, no pides nada a nadie y dices, ¿quién puede hacer un vídeo y tal? Y te espera a lo mejor, bueno, 15, 20 personas, ¿no? Y se presentaron 130 y pico, lo que pasa que era imposible, inviable hacer un videoclip de 50 minutos porque no lo ven el tato y se ha quedado gente fuera, pero bueno, para otra ocasión pues hará algo con ellos y tal, ¿no? Y la verdad es que es un vídeo muy emotivo porque si lo ponéis podéis ver como gente que está montada en piragua, como una perrita también que está haciendo el para razón, como hay una niña que está con sus muñequitas también hablando de, o sea, cosas bastante bonitas y también hay artistas ya consolidados, ilustres ahí metidos, no solamente músicos, ¿no? Hay también escritores, hay también modelos, bueno, es bonito lo que es el apoyo que estamos teniendo. Y bueno, ya centrándonos en el festival, vamos a hablar, David, de cómo se consigue las entradas, ¿no? Pues mira, se consigue a través del WhatsApp 638-960725, repito, 638-960725. Dais un toquecito de WhatsApp, se pone en contacto esa persona con vosotros, o si no, le llamáis por teléfono y os entrega las entradas en mano. Y luego hay un portal internet que se llama entradium.com, que buscas Rock para el Corazón y ahí están. Es que es súper sencillo. Pones, son 5 euros, es una cantidad simbólica para este pedazo de concierto. Vamos, este concierto, el otro día hablando con el gestor de la asociación, dice, ¿qué habéis hecho? Dice, si es que esto vale un pastón. O sea, la gente sabe el valor que tiene. Claro. ¿No? O sea, que al final lo que haces es intentar que haya gente, pues eso, familias enteras viendo un concierto. Y luego, bueno, pues allí en los centros culturales del ayuntamiento no se puede cobrar una entrada. Si acaso alguien se despista, se podrá hacer la vista gorda en un momento dado, pero es preferible por Entradium o a través del WhatsApp ese, que os lo van a solucionar enseguida. Pero bueno, si alguno se despista, allí se podrá hacer alguna triquiñuela para poder... Una ñapa ahí, como decimos, y se pueda hacer lo de las entradas. Y yo creo que, bueno, decir que transporte público es Metro Vicálvaro, que está al lado, o sea, a 10 metros solamente del centro cultural. Tienes metros, autobuses, el E3, tienes también el 106, tienes el 100, tienes el 4 como autobuses. Uh-huh. Y luego tienes un parking al lado, o sea, pared con pared, que la primera hora es gratis y luego el resto es poquito. En Vicálvaro somos de ser espléndidos, o sea que es baratito todo. Aparte eso será hasta las 3 de la tarde, porque ya... Claro, en los centros culturales lo que tiene, ¿no? Que es... tiene un horario establecido y a mí me da mucha pena, ¿no? Porque es verdad que habrá gente que no lo entienda, pero son gente trabajadora igual que cualquiera, tiene sus horarios, tiene que cerrar la llave y abrir cuando le digan. Entonces hay un horario abierto y por eso el concierto es en dos tandas, por así decirlo, en dos sesiones, de 12 a 2 de la mañana, de 12 a 2 de la tarde, por así decirlo, al mediodía, y de 5 a 8. Y yo creo que es suficiente. Y hay que decir que de la hora de la comida, lo que es desde las 2 de la tarde hasta las 5, donde está ubicado este centro cultural, que en realidad es un teatro, pero grande, muy amplioso, con unas instalaciones de última tecnología, hay cantidad de bares y restaurantes y sitios para poder comer. Yo aconsejo uno que está al lado, que son súper solidarios, también tuvieron un detallazo con la asociación, que se llama el Acueducto. El Acueducto lleva 50 años en Vicálvaro, cuando se creó el mercado y todo eso. Y luego hay muchos restaurantes, hay muchísimos. O sea, por la zona hay muchos restaurantes, o sea, para comer, de eso, barato. De eso pero no bueno, hay si por... queréis, el acueducto, y si no, en la plaza de Vicálvaro está el Vicus, está el... Bueno, hay varios que son baratos. En Vicálvaro, ya te digo, somos gente obrera, no... O sea, somos espléndidos a la hora de los precios, son populares. Y si no, pues te llevas el tradicional bocadillo en tu tartera y venga. Y hay un parque al lado que te ahí echas te ahí sientas... un rato a la fiesta. En el teatro. Oye, ¿qué te iba a decir? El teatro, dice. Bueno, la verdad que te iba a preguntar también sobre la tradicional paella, pero ya has dicho que no, que hay bares a los lados, porque el Conan siempre está mostrando ahí la paella y todo, y nunca... Ah. Y a mí me tiene ofrecido... Pero tú no te has fijado que es de cartón, es la misma que ya, la lleva ahí en la bolsa, mira, ahora si quiere la saca ahí. A mí siempre las croquetas me viene ofreciendo y nunca las veo. Nunca se las come Olga. Para tu fiesta iba a llevar una paella. ¿Qué? ¿Sí? Esperemos. Bueno, chicos, que en el aniversario de Zona de Metal, Conan va a estar ahí con la tradicional paella, pues entrando y van degustando también ahí. Y por la tarde ya tendremos a terminar pues el postre con la tarta de Zona de Metal que invita el programa. Así que, ¿para qué más? O sea, no vayas ni cenado. Que Conan ya no se espera ahí. Pues nada, David, decirte que agradecerte mucho por venir a nuestro programa, explicarnos sobre estas dolencias cardíacas que la verdad que a nosotros que estamos a veces no sabemos de lo que nos puede pasar. O sea, la gente también que no conocía el nombre de esta dolencia, o sea que ya nos quedamos un poco más entendidos en eso, y que cuando nos veamos un poco medio raros, pues tendremos que ir directamente a hacernos ese electrocardiograma que nos... No hay que ser hipocondríacos, pero sí es verdad que si tienes algún problema, pues vete al médico. Claro. ¿Para qué no vas a ir? Si lo sigues teniendo, entonces claro. No vas a ir para todo, pero oye, pues si tienes una dolencia, ahora mismo nuestro compañero de Último Deseo, Fernando, está con un dolor en la mano, pues tendrá que ir al médico para que le digan, pues... Yo te digo que Fernando no vaya al médico. Vaya consejo. Y lo dice un deportista que hace un momento nos ha dado los deportes y que ha tenido pues... Así que, bueno, y mira que los médicos siempre recomiendan hacer deporte. Exactamente, sí, te recomiendan hacer deporte, pero con, digamos, con moderación y sobre todo escuchando a tu cuerpo. Si tú escuchas a tu cuerpo, ya está, ese es el secreto, sentido común. Pues nada. Y Fernando tiene sentido común. Muchísimas gracias, David, te vuelvo a repetir por estar aquí. Nos veremos el 22 por ahí, en la fiesta. Muchas gracias, Patricia, a ti por invitarme, por dejarme hablar sobre todo de la asociación y de esta patología. Gracias a Conan por organizar todo esto con su equipo, porque no está solo. Uh-huh. Y bueno, pues en este caso, Último Deseo a Pilar y Fernando, que yo es que para los nombres soy fatal. Agradecidos y nada, nos veremos el día 22 dándole al rock and roll. Encantados. Muchas gracias. Y estaremos allí. No voy a ir al médico porque si voy me vas a caer las manos y me va a poder tocar, ya te lo digo yo. Si va a hacer un cheque y dice, bueno, ya iré. Pues nada, Patricio, de nuevo agradecerte otra vez el apoyo, de abrir las puertas de este programa, que prácticamente me vas a poner en una cama, sino dos, para que yo duerma ahí contigo bien pegadito. Y bueno, pues mira, encantado. Mira, Olga. Pasa que no, un abrazo a toda tu audiencia por habernos aguantado y por estar siempre apoyando lo que es la música, rock y en este lado del corazón. Yo también agradecido a ti por seguir haciendo lo que haces y ya sabes que aquí pues es vuestra casa y que tienes nuestro totalmente apoyo. Fernando, despídete ahí del. Bueno, pues qué me puede quedar que decir que no hayan dicho estos tres grandes comunicadores, porque casi se siente uno aquí no sé cómo se dice, si en desventaja o un poco apabullado por estos profesionales de la comunicación y de la radio. Bueno, pero bueno, yo lo que me queda como decir, no solo en mi nombre, sino en el nombre de todo el grupo, y estoy seguro que en el nombre de los demás grupos que no han podido venir al programa también, que estamos encantadísimos de participar en el proyecto que no vemos ninguna otra cosa mejor a la que podamos aportar nuestro arte que a estas cosas benéficas. Y bueno, decirle a la gente que solo falta que ellos pongan también su granito de arena, que asistan al concierto, que es por una buena causa, por una causa solidaria, y que además estoy seguro que lo van a pasar bien, porque como ya habéis dicho, tanto Conan como Patricio lo habéis comentado, el estilo de los grupos es tan diverso que estoy convencido que si no te gusta uno, te va a gustar el otro. Van a pasar pipa, vamos. Que le van a gustar todos, seguro, porque sí, son todos unos grandes artistas. Y además lo hacen con el corazón. Y sobre todo, puedes ir en familia. Sí. Nosotros lo pasamos bien, los demás también. Los menores, no solamente de latir, sino de sentir, que es el más importante. Los menores, David, no pagan entrada. Si es que no se le va a ver, si es que claro, son tan pequeños que estamos solidarios. Se van a colar, los críos tienen que entrar gratuitamente a todos los conciertos. Claro que sí. Pues ahí está, ya. No, genial, genial. Los menores gratis, los niños gratis. Genial. Pili, unas palabritas ya para irnos despidiendo. Yo es que soy corta de palabras, ya sabes. Pero canta como Los Ángeles. Ya, sí, sí. Se las guarda para el escenario, para dice. Para cantar, te canto hasta vamos, lo que quieras, pero para hablar, pues eso, que estoy encantada y que nos vamos a pasar pipa todos. Que por cierto, el 6, creo que es sábado 6, tenemos aquí un programa especial para lo del aniversario. También así que estaremos aquí. Ahí sí que te pediría de favor que nos des un acústico ahí. Como para quieras, ir ya te digo, un abre boca y micrófono y no suelto. Y si es y si es la baladita, pues haciéndole la versión a Jesús. Bueno, genial. Un nuevo amanecer. Sería cuestión de una paella, dilo. Me invitas una paella y te hago una versión, vamos, la versión la que quieras. Qué bueno. Bueno, pues nos veremos ahí, Dios mediante. Claro, Olga. Yo quería decir que gran corazón de todas formas, también ellos las bandas, porque van todos aportando su grano de arena y me parecen grandes eso. La verdad que sí, yo pues nada, agradecerles por seguir dando caña y por seguir apoyando a todas las diversas ayudas que se puede dar y nada, pues agradecido también por estar y ser vuestro amigo y esta es su casa, ¿qué les puedo decir, chicos? Y gracias a ti, Patricio, por darnos voz a todos. Muchas gracias. Como siempre, apoyando las bandas, amigable, es que calurosa. Ayuda, claro que sí. No nos podemos quejar de ti. Calurosa por el clima. Aquí se está bien. Bueno, pues nada, a nuestro público querido, pues a los maníacos de siempre que nos apoyan ahí, mil gracias también. Nos veremos, pues a ver, de aquí el 25. Será que estaremos por aquí porque ya hemos dicho que vamos a estar el 15 en las fiestas de Margarita Rock y luego estaremos el 22 acompañando a nuestros queridos amigos que de Rock para el Corazón, así que nos veremos por ahí, chicos, y a toda la gente que nos está escuchando, que está por Madrid o cerca de Madrid, vénganse que nos vamos a tomar ahí unas cañitas para ir rematando también el verano, porque ya vienen luego las lluvias y todo eso, ya la cañita se pasaría a un café. Así que gracias a todos ustedes por estar ahí y nos vemos el próximo 25 y yo les dejo con las tres bandas restantes que sonarán ese día del 22 de septiembre allá en el Centro Cultural Madroño en Vicálvaro. Así que vamos a escuchar a Términos, a Natal Pride y para cerrar al gran Conan Friends y su banda. Lo dicho, hasta el próximo 25, chicos. Chao. ¿Qué es viernes o sábado? Rockstar. Always wanted to have a rock band, baby. I've tried to take the fame. My fame is covered. Fame is covered my stance. Thanks, music. for a false, this impulse or dream. Never you try to tell the truth. Did myself to last change. Did myself to last change. Pride and fame, this is my music. Pride and fame, to learn to listen. Sé que tú estás equivocado. Que le puedes parecer un bicho raro. Eso no es malo. Eso no es malo. Si te jode que un experto en bombarderos te lo explique, tú no entiendas de qué va el juego. Levanta el dedo. Levanta el dedo. ¿Sabes a qué distancia está esa estrella? Las galaxias no te estimulan, no te interesan. No es tu guerra, no es tu guerra. Pero piensas que esos meses son robados, los que te hacen dar servicio de soldado. Son tan largos, son tan largos. Si estás dispuesto a hacer un buen corte de manga, o a quien te ordene conquistar aquella playa, tender un puente, acorralar a algún vecino, en el supuesto que atacara el enemigo. Pasar de largo, cruzar los brazos. Zona del metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.